contiene vitaminas que estimulan el crecimiento de su bebito. No ve las ventajas que le entrega este quiltrino. Todos lo quieren ya. Quiero mi quiltro virtual. Ya no puedo esperar. Quiero un lindo animal digital. Todos lo quieren ya. Quiero mi quiltro virtual. Ya no puedo esperar más. Quiero un lindo animal digital que cuidar. Yo me voy a la cola. Me voy a mi cola. Real.